La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Yo creo que sí hay la posibilidad de hacer un trabajo con diferentes sectores del Estado. Ya se está tratando de hacer esto, ¿no? Es un proceso, hay que ir avanzando en ello. La situación de los indígenas aislados Mashcopiro en la región Madre de Dios y Nanti en la región Cusco ha causado conmoción en los últimos meses, a raíz de las amenazas a sus vidas que vienen afrontando por una serie de factores. Por ello, se viene trabajando una campaña para la creación de un corredor territorial indígena, Pano, Arawak y otros, en la zona, que sirva para el reconocimiento y la protección de los indígenas en aislamiento y contacto inicial. Dicha campaña está siendo trabajada por la organización amazónica AIDESEP y sus bases regionales en Cusco, Ucayali y Madre de Dios, y contempla territorios en dichas regiones y en el estado de Acre, en Brasil. Beatriz Huertas, destacada antropóloga experta en pueblos indígenas, nos brindó mayores detalles sobre la propuesta de creación de un corredor. Escuchemos. A través del reconocimiento del corredor se busca proteger de manera integral todo el territorio habitado por pueblos en aislamiento y contacto inicial en toda esta región conformada por el sur de Ucayali, Madre de Dios, Cusco y el estado de Acre, ¿no? Se espera que haya un proceso participativo en el que todos los niveles de gobierno involucrados y los sectores del Estado, así como de la sociedad civil, trabajen de manera más efectiva, ¿no? Una serie de políticas y estrategias y acciones para proteger a los pueblos en aislamiento y contacto inicial, teniendo en cuenta todo el ámbito. En otro momento, Huerta señaló la amenaza del turismo, que propicia situaciones de riesgo para los nativos aislados. Bueno, hay extracción de madera, ¿no? También ha habido turismo. Por mucho tiempo se ha desarrollado la actividad turística en la zona del Bajo Manu, ¿no? En el ámbito del Parque Nacional del Manu. Y sabemos que los turistas en varias ocasiones han tenido encuentros con mashcopiros, ¿no? Incluso ha habido intercambio de objetos con ellos. Entonces ha habido una falta de protección total en la zona, aún a sabiendas que estas poblaciones son muy vulnerables, que se pueden contagiar de enfermedades a través de ese intercambio de objetos, ¿no? La antropóloga dejó en claro que el contacto es posible de prevenir y que las emergencias se pueden atender con planes efectivos de contingencia. Escuchemos qué más nos dijo. Es importante tener claros esos procedimientos a seguir en caso de que aparezcan indígenas en aislamiento. También con fines de prevención, ¿no? Como sabemos que estas poblaciones son extremadamente vulnerables a las enfermedades, es importante implementar planes de atención de emergencias en salud, ¿no? Que principalmente están orientadas por medidas preventivas. La misma norma y guías técnicas de salud, ¿no? Para pueblos en aislamiento y contacto inicial, tiene como principio la prevención. Entonces nosotros, para controlar nuestro territorio de todo esto que el gobierno mismo ha creado, en las cuales ha dado concesiones mineras dentro de nuestro territorio, como dice, está cuadriculado, ¿no? Entonces, todas esas cosas, a raíz de eso se ha producido, ¿no? Entonces, ha entrado la tala ilegal, la minería ilegal, todas esas cosas. El mes de septiembre del 2012, el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, reconoció el derecho de la comunidad nativa Tres Islas a la propiedad territorial, a la autonomía y autodeterminación. Dispuso así la restitución de la caseta de control y la tranquera que se encontraban en la comunidad y que las empresas de transportes, los mineros y los pioneros se habían encargado de derribar a fin de que no se vean afectadas sus operaciones. Operaciones que consistían en facilitar el ingreso de taladores y mineros ilegales a territorio de la comunidad, en Madre de Dios. Pese a estas amenazas, la sentencia del máximo tribunal no se cumplió, por lo que las invasiones a su territorio no se detuvieron. Esta situación llevó a que la comunidad presentara un nuevo recurso. Finalmente, el Tribunal Constitucional ratificó su sentencia el pasado mes de mayo. Escuchemos lo que dijo al respecto Sergio Perea Ponce, presidente de Tres Islas, durante una conferencia de prensa la primera semana de junio en Lima. Ellos venían invadiendo nuestro territorio, ¿no? Venían haciendo exageraciones dentro del territorio, ¿no? Ya sea venían haciendo tal ilegal dentro de nuestra comunidad, venían haciendo minería dentro de su comunidad, venían depredando los bosques. Entonces, a raíz de esas cosas, nosotros hicimos a través de una asamblea comunal, hemos decidido cerrar la tranquera, no controlar nuestro territorio. Juana Payaba Cachiche, expresidenta de la comunidad, se pronunció también al respecto, haciendo hincapié en los momentos más difíciles del proceso que puso a varios dirigentes en riesgo de ser apresados. Nos ha costado vivir este momento tan difícil, tener en el hogar, en la comunidad, a veces los comuneros se desanimaron también en el camino, ha habido también, todo no era alegría, sino era tristeza, porque las autoridades en ese entonces nos han dado, ¿no?, ya ir a la cárcel, ¿no?, porque habíamos destruido la carretera, pero lamentablemente no era carretera que estaba en el registro público inscrito, en cuanto era una trocha carrozable en ese entonces, y que nosotros teníamos derecho como pueblo indígena, porque según en el convenio 169 y también la constitución política, que nosotros somos jurisdiccional dentro de nuestro territorio. Ellos decían, no, esto es mentira, ¿no? Como quien decir, ellos no, como no saben leer, no saben escribir, dirán, pues no, acá le íbamos a meter a ellos preso y que aquí acababa todo, ¿no? Raquel Irigoyen, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, organización especializada que ha acompañado en todo este largo proceso a la comunidad, también destacó el contenido de la sentencia e hizo una advertencia a aquellos magistrados que no hagan cumplir la misma. Esto es muy importante, que se pasen copias de esta sentencia a la OCMA, a la Oficina de Control de la Magistratura. ¿Para qué? Para que evalúen el comportamiento de los jueces de Madre de Dios por no haber cumplido con la sentencia. Esto es muy importante porque manda un mensaje a todos los jueces que no pueden incumplir las sentencias, incumplir con los derechos de los pueblos indígenas. Creo que si hay tanta impunidad, tanta demora en la justicia, es porque justamente los magistrados incumplen los derechos y no les pasa nada. Entonces, el hecho de que esta sentencia la haya ordenado al juez, no, pase usted copia de esto y evalúe el comportamiento de esos jueces que no cumplieron, es muy importante. La ley 3230 y la 3941, hasta la 2930, que es del PTRC3, que sinceramente 70.000 predios individuales rurales que se va a titular al nivel nacional, el gobierno nacional a través de los gobiernos regionales. El 5 de junio de 2009 tuvo lugar una masacre en Bagua, Amazonas. El suceso, conocido luego como el Baguazo, cobró la vida de 34 personas, entre policías y nativos. Hasta ahora, los familiares de las víctimas claman justicia. Y como en varias regiones, indígenas de la vecina San Martín, de los pueblos quechua, aguajún y xawi, se movilizaron ese día para protestar porque los responsables políticos de la tragedia no han asumido hasta ahora ninguna responsabilidad ante la justicia. De igual modo, salieron a las calles para exigir al gobierno regional y nacional que garanticen la seguridad jurídica de sus territorios. Jaime Tapuyima es presidente del Comité de Lucha de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de la Región San Martín. Conversamos con él en la víspera de las movilizaciones. Se refirió así a las amenazas que sufren por parte del propio Estado a raíz de las concesiones mineras, petroleras y forestales que otorga. Escuchemos lo que nos dijo. El gobierno regional, a través del gobierno nacional, han dado concesiones mineras y petroleras dentro de las áreas de los territorios de pueblos indígenas. Eso es uno. Segundo punto es que el gobierno regional, el ex gobierno regional, ha dado concesiones forestales, ha inmatriculado territorio de pueblos indígenas, han creado socres, han creado áreas naturales protegidas, bosques de protección permanente. Esos son los temas candentes, sin la previa consulta, sin el conocimiento de los dirigentes representativos de los pueblos indígenas, que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas. Respecto al baguazo, el dirigente denunció que la criminalización que se dio durante aquel trágico suceso se sigue presentando. Citó el caso de algunos dirigentes recientemente perseguidos y encarcelados. Otro puntito es sobre el tema del baguazo. Hay hermanos que están encarcelados, están en proceso. Eso queremos que de una vez por todas se archive todo ese proceso, porque de la parte política no hay ninguno que están en la cárcel. Por decir, ya les ejemplo, el gobierno nacional, que fue en su debido momento, el ex gobierno nacional es Alan García Pérez. En este sentido, lo que está afectando es por la afectación de territorios comunales, sin el debido proceso de la consulta y también sin el debido proceso de respeto a los patrimonios culturales que existen en su paso. En el año 2013, el Estado peruano otorgó en concesión la línea de transmisión 500 kilovatios Mantaro, Marcona, Socabaya, Montalvo y subestaciones asociadas al consorcio de capitales colombianos Transmantaro por un periodo de 30 años. El proyecto ampliará en 900 kilómetros la red troncal de electricidad en la zona sur del país. Sin embargo, este ambicioso proyecto estaría afectando gravemente a los pueblos de Chuschi, Quispillacta, Canchacancha, entre otros en la región Ayacucho. Oseas Núñez Espinosa, especialista en temas ambientales de la localidad de Quispillacta, advierte que este proyecto está vulnerando los derechos de las comunidades afectadas, pues atenta contra sus usos y costumbres. Parte de esas áreas naturales protegidas no tienen esa categoría. Pero lo que está claro es que esta empresa ha vulnerado algunos derechos principales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la valorización de la afectación de terrenos, no está acorde a los usos y costumbres de la comunidad y tampoco a la valoración ecológica y económica del área. Ante esta situación, Núñez afirmó que las comunidades afectadas están buscando información sobre qué otros impactos tendrá el proyecto, ya que, sostiene, el consorcio a cargo no ha cumplido con informar de manera adecuada a las comunidades. Las condiciones que está tomando las comunidades, sobre todo, es averiguar que hasta que cierto punto se le está afectando sus derechos colectivos. Y si las indemnizaciones y compensaciones se ajustan a la norma, hace falta bastante información por parte del Ministerio de Energía y Minas, y tal vez acá puede colaborar de Defensor del Pueblo o otros organismos que puedan ayudar. Núñez hizo un llamado a las autoridades del gobierno central y a congresistas de la República para que tomen en cuenta la problemática del proyecto de línea de transmisión. Hay esa inseguridad jurídica, en esa parte sería bueno que tanto los congresistas, tanto el gobierno local o regional tomen en cuenta de que, si bien cierto, nadie está en contra del proceso de desarrollo y que puedan llevar esta energía, pero tendría que haber un acuerdo previo, sobre todo sinceramiento de todos los impactos negativos que puedan suceder posteriormente, porque al parecer todas las comunidades no le está dando la debida información como debe ser los aspectos técnicos y sobre todo la contaminación visual que va a generar. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.